La llegada. Aquí las calles son muy diferentes. El tranvía nos deja en la puerta del apartamento, que también está en una calle muy diferente. La oscura arquitectura neoclásica da un toque de magia al ambiente. En la entrada del edificio, un 21 de bronce marca la puerta azul, que aún mantiene los antiguos timbres con mecanismo de cobre y un ancla como aldaba, que se conserva quizás desde hace un siglo. Dos estructuras de hierro instaladas en la base, los quitabarros, quizás tengan aún mayor antigüedad. En la fachada se encuentran varias cajas de seguridad con código para guardar las llaves de apartamentos turísticos. Estos, sin duda, parecen no tener más de 10 años. Con pincel negro tienen marcados los pisos. La caja número 2 es la nuestra, y tardo unos minutos en encontrar entre mis notas del móvil dónde apunte la combinación de las cifras para conseguir las llaves. Compi empieza a impacientarse y se tumba soltando varios bufidos. 1, 2, 9, 7. Conseguimos las llaves, que vienen adornadas con un llavero de unicornio con corona y cadenas. Adrián asegura que yo las guardaré mejor. Al entrar, un olor a menta nos atrapa. El suelo jaquelado brilla ocultando su vetustez. Subimos dos pisos y abrimos la puerta de madera que tiene una placa en plata con el apellido Robertson. Me gusta fijarme en todo nuevo detalle porque puede que así el cerebro decida no deshacerse de información que cree que es inútil y que puede ser valiosa en realidad. El apartamento resulta hogareño, quizás por la moqueta, por la chimenea no chimenea del salón o por los bancos en las ventanas. Alguna vez me he imaginado leyendo entre cojines en uno de estos asientos, con un chocolate caliente y la leña prendida. Intento subirme para sentirlo más cercano, pero se escucha un crujido y decido bajar tan rápida como sigilosamente. Mi hermano, aún así, desde la otra habitación me acusa de haber roto algo en menos de 5 minutos. Está nervioso porque la fianza la ha pagado él. Compi, mientras, se asegura de marcar territorio y tumbarse en la alfombra del salón para indicarnos dónde va a dormir. Cotilleo cada rincón de cada uno de los armarios y absolutamente todos los cajones, aun sabiendo que pueden estar vacíos. Lo más interesante ha sido encontrar una moneda con la cara de Isabel II y una bola de golf con una cruz añil en forma de aspa. Enciendo la tele para tener sonido ambiente, pero comienzan a salir anuncios de lo más peculiares, y diría, más graciosos que extraños, por lo que Adrián y yo empezamos a burlarnos de ellos y acabamos a carcajadas. Todo esto sin haber probado aún una pizca de alcohol. Nuestro siguiente plan, no planeado, es pasear por el cementerio del barrio, pensando que era un parque visto desde el mapa, para pasear con Compi, lo que se convierte en un tira y afloja para evitar la caza de la ardilla gris. Adrián saca su cámara instantánea e inmortaliza el momento. Nunca ha entendido el sentido de llevar una cámara además del móvil, pero a él le encanta. Dice que es mazo vintage.